camarada. Dímelo, Wilmer, ¿qué hay? Todo bien, Bebo, ¿qué pasó? Era, chico, Alejandra anoche me cogió con una amiga, mano, en la cama. Diablo, en mi cuarto, me dio la pilla del siglo, bro. ¿Pero no llamaste a la amiga de ella? Chico, yo llamé a la otra amiga a ver si me la conseguía, pero es que Alejandra me coge el teléfono, la amiga me dice que no le coge el teléfono a ella, me estoy volviendo loco, bro. Pero yo voy a ver a la amiga, entonces voy a ir al trabajo de ella a ver si la veo allí y yo te aviso para que le caiga. ¿Qué tú crees? Pues dale, papi. Dale. ¡Llámala! Ya me cansé de perseguirte, quizás con ella pueda conseguirte. Y esta noche le mando a decirte que yo solo me conformo con oírte. ¿A quién engañas con tanta musaraña? ¿Me quieres o no me quieres? Tus amigas juntas son las luciferes y sañas. Tanto que me da hasta migraña y el cerebro envuelto de telas y la araña. Dame tu número y tu cisco. Soy yo si te llaman en asterisco. Aquella noche después de la disco fue fallido mi papel delito. Y dame tu número y tu cisco. Soy yo si te llaman en asterisco. Aquella noche después de los discos fue fallido mi papel delito. Llámala, tú que eres su amiga, vete y dile que ya no puedo vivir sin ella, que me muero por ella, ve, díselo. Llámala, tú que eres su amiga, vete y dile que ya no puedo vivir sin ella, que me muero por ella, ve, díselo. La recuerdo y suspiro y de noche en ocasiones de amor. Con los pocos tonos que imagino pa' llamarla a la emisora, pedirle un tema de Arjona y dedicárselo cantándoselo en vivo. Suena distinta. No sé, como que fuera de tono. A lo mejor se dañó la cinta, pero suena como que versión Capone y el demonio de la tinta. El mejor del mundo, beba, no te lleves por mi pinta. Gavi Music, Gavi Music, the new rap whip.